son más o menos los valores, Carlos, ¿no? Sí, creo que ese último, el que hace referencia de a la biblioteca, no tenerle miedo a los libros, son fabulosos, fascinantes, y nuestra historia también lo es. Y creo que para los jóvenes y los adolescentes y niñas bolivianos hay que pensar que los libros no mueren. Sigamos, y aquí está un grupo de fanáticas ahí mientras usted habla. Sí, me honran mucho, creo que se exceden en el elogio. Bueno, ¿y usted vio lo que escribió y Don Chibi? No. ¿No vio? Bueno, se lo vamos a mostrar. Él escribió, ha tuiteado muchísimo sobre Carlos Mesa, sobre su participación. De no ser por Evo, dice, el libro azul seguiría siendo libro azul, con minúscula y sin mayor destaque. Y se pregunta ahí Don Chibi, que fue viceministro, ¿por qué Carlos Diego Mesa, sabiendo todo lo que sabía, Libro Azul 2004, no hizo la demanda contra Chile? ¿Por qué la derecha mediocre halaga perdidamente a Carlos Mesa? ¿La derecha lo está halagando perdidamente, Carlos? No puedo hacer un juicio sobre ese espacio político de los bolivianos y bolivianas, porque en realidad he recibido muchísimos elogios de diferentes sectores, independientemente de su línea política. No soy yo quien para responder la segunda pregunta. La primera, si te parece, Jimena, con mucho gusto la respondo. ¿Por qué no hizo la demanda contra Chile? Por dos razones básicas. La primera, porque no tenía en el contexto de mi conocimiento sobre los mecanismos del derecho internacional que ha ido evolucionando en el tiempo, la lógica que descubrí a partir de la propuesta que hizo el gobierno del presidente Morales de que los actos unilaterales de los estados generan obligaciones jurídicamente exigibles. Yo quiero recordar a quien escribe esa pregunta que la primera persona que escribió sobre ese tema, un abogado boliviano, lo hizo en 2004 en una revista especializada. Antes del 2004 y muchísimo menos antes, hace 20 o 30 años, todos creíamos que el tratado de 1904 era el único camino posible para ir a un juicio internacional y que, como era evidente, eso nos iba a generar dificultades. Por lo tanto, no fue otra cosa que el desconocimiento de una lógica jurídica que no solamente tenía que ver conmigo, sino con el equipo de la Cancillería. Es un tema que se ha ido trabajando históricamente. Los fallos sobre los actos unilaterales son fallos que son de relativa reciente, de relativo reciente desarrollo. La segunda razón tiene que ver con la posibilidad que tú tienes en un contexto complejo en el que te toca gobernar. En el momento en que yo goberné Bolivia, estaba enfrentando dificultades, tensiones, presiones, era muy difícil conseguir una convocatoria que me permitiera la voluntad política. Y algo que debo reconocer, la voluntad política del presidente Morales, la capacidad de arriesgarse y de hacer las cosas como las ha hecho, es algo que hay que elogiar y que no solamente en mi caso, sino en otros muchos casos de presidentes, probablemente ha hecho la diferencia en favor del presidente Morales. La capacidad política, dice, y el animal a arriesgarse, eso dice, ¿no? Así es. Sí, bueno. Vamos a seguir viendo, por favor, lo que dice el señor y Don Chibi. De no ser por Evo, blog de Don Chibi. La derecha boliviana hoy pretende tapar su fracaso histórico con Carlos Mesa y Rodríguez Bercé, cuando saben que Evo tomó la decisión de ir a La Haya en la hora histórica, el minuto estratégico y el segundo táctico. ¿Un comentario sobre eso, por favor? No coincido con la segunda parte del razonamiento. Yo quiero recordar a quien escribe ese correo o esa opinión que el presidente decide iniciar el proceso jurídico el año 2011 y el presidente concreta la demanda en el año 2013 porque es un proceso de desarrollo largo y que el 24 de septiembre del año 2015 lo marca no Evo Morales sino la Corte Internacional de Justicia. La coincidencia de tantos elementos son coincidencias que no necesariamente están planificadas por quien desarrolla una estrategia de largo aliento. Cuando tú vas a iniciar un juicio internacional, hay que considerar dos cosas. Uno, que el juicio va a tardar muchos años y tú no sabes los tiempos que la Corte va a determinar para salir en una u otra dirección o para resolver parcial o totalmente el tema. Y segundo, puedes perder. Puedes perder. Bueno, sigo leyendo. Evo le dio potencia a los datos del libro. Pero en un acto pobre de oportunismo, la derecha pone en pedestal a Belté y Mesa. Después, como señalando que Evo no existe, que los dos expresidentes hicieron la tarea solitos, que ellos son los manes del mar. ¿Comentarios sobre eso? No, yo creo que, por lo menos en lo que a mí toca, te consta, Jimena, no ha habido una sola oportunidad, ni una sola, en la que yo no haya hablado de equipo. No ha habido una sola oportunidad en la que no reconozca el mérito político del presidente Evo Morales. No ha habido una sola oportunidad en la que no reconozca el trabajo del canciller, del Consejo Asesor Marítimo, de Diremar y, por supuesto, del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. Sería una majadería de nuestra parte pretender que nosotros, que yo o que Eduardo, somos los el centro, quienes hemos desarrollado la estrategia. Te digo algo más. El presidente Rodríguez Belcé y el presidente Carlos Mesa fueron invitados cuando ya la estrategia jurídica había sido diseñada. Ahí hay que hacer un reconocimiento especialísimo, no solamente al presidente, hay que hacérselo a Héctor Arce, hay que hacérselo a Walker San Miguel, hay que hacérselo a Rubén Saavedra, hay que hacérselo a Juan Lanchipa, que trabajaron en la construcción del equipo jurídico internacional. Ahí estuvo Remiro Bretons, que fue el abogado que conectó con los otros abogados. Y cuando el presidente Morales invitó a Eduardo Rodríguez en 2013 y a Carlos Mesa en 2014, la estrategia ya estaba diseñada. Esto es lo importante, lo que quiero yo destacar. Este es un proceso en el que hay una cabeza y hay un equipo que colabora con esa cabeza, y hay algo fundamental que me gustaría que el presidente Morales lo aplicara en el conjunto de sus acciones políticas: política de Estado. Aquí, como pocas veces en nuestra historia, ha habido política de Estado. Por lo tanto, no es justo decir que estamos tratando de arrogarnos méritos, porque sería absurdo. Los méritos no se pueden construir individualmente, son el trabajo de un equipo. Y esta es la prueba. Cuando las cosas se hacen en equipo, bien hechas, el resultado sale bien. Ahora le pregunto, Carlos, ¿puede estar en riesgo la unidad? Es decir, ¿a usted no se lo criticó con la contundencia que estamos viendo ahora, hasta este momento de brillo pleno? La pregunta es, después de haber ganado en La Haya, después de haber ganado en la televisión de Chile, ¿puede llegar el momento en que se resquebraje esa gran unidad boliviana? ¿Y qué hacer para que no ocurra? Un elemento complementario, Jimena. Hemos ganado una batalla. Tenemos un fallo favorable en una parte del proceso. Queda un largo camino, un difícil camino, en el que el trabajo que hemos hecho se tiene que redoblar. Mi expectativa, tal como he visto yo el equipo de trabajo hasta hoy, me hace pensar que vamos a mantener esa lógica de equipo y me hace pensar que estaremos en un escenario de política de Estado. Vamos a vivir momentos, y es lógico, en que la tensión política y la polarización política va a dividir al país en temas específicos. Pero mi impresión es que no hay una idea, me parece por lo menos, de romper el equipo o de resquebrajarlo. Espero que no ocurra, porque el secreto de nuestro éxito está en que mantengamos esa unidad. Sigo mostrando, por favor, lo que escribió Don Chibi. Este va a ser el último cuadro que mostramos, porque tengo más para mostrarle a Carlos Mesa. Evo le dio potencia a los datos del libro, dice, pero en un acto pobre de oportunismo... Me da la impresión de que ya esa, lo leímos, este. Vamos ese ya al lo vimos. Sí, vamos al siguiente. Nada más pobre de nobleza. Evo, lo quieran o no lo quieran, decidió ir por la demanda. Y una vez iniciada la demanda, invitó a Mesa y Belcé como embajadores. Esa es la grandeza de Evo, no mirar sus tintes políticos, sino mirar a la patria con amor y responsabilidad. Lo escuchamos, Carlos. Es lo que acabo de decir. Prácticamente lo que dice ese texto es exactamente lo que acabo de comentar. En efecto, el presidente nos invitó cuando ya la estrategia estaba desarrollada. Y eso no quita el mérito del expresidente Rodríguez Belcé, no quita el mérito de haber conducido ya una estrategia bien marcada en temas mucho más específicos, porque hay un elemento importante aquí. El proceso tú lo desarrollas y lo diseñas teóricamente, planteas tus ideas, pero luego esas ideas tienen que tener una prueba de consistencia con el equipo de abogados en función de la contraargumentación de Chile, en función de la demanda preliminar de incompetencia de Chile, y ahí sí la estrategia se hizo a partir de esa demanda preliminar de incompetencia. Cuando el presidente me invita a desarrollar una estrategia de política comunicacional, trabajamos en esa estrategia de política comunicacional con elementos existentes, pero a partir de los desafíos y los logros que deberíamos obtener, es decir, qué es lo que queríamos lograr con esa política comunicacional. ¿Esto qué quiere decir? Aquí hay un proceso de construcción. No debemos, no tiene ningún sentido establecer quién tiene mejor responsabilidad, quién tiene más mérito, quién tiene menos mérito. Este es un trabajo de equipo con un elemento incuestionable. La voluntad política del presidente fue fundamental. Sin esa voluntad política, nada de lo que estamos haciendo hubiera sido posible. Voy a leer mensajes del soberano. Desde Tarija, contundente y demolador y magistral. Desde Santa Cruz dice, espero que el gobierno no utilice en campaña el tema del mar para el referéndum. De Sucre, impresionante, una persona bien preparada. Desde La Paz, mis mayores felicitaciones a Carlos Mesa. Desde el Beni, Jessica, orgullo boliviano, felicidades señor Carlos Mesa. Carlos, hay quienes ven un riesgo, que Carlos Mesa vea que alrededor de él en este momento hay admiración, que en este momento hay consenso sobre su valor intelectual y sobre su patriotismo, y que digan, es una opción política, y que Carlos Mesa pueda interesarse en esa opción política. Frente a eso, ¿qué dice Carlos Mesa? En este programa me has preguntado dos o tres veces sobre mis deseos vinculados a la política o sobre si tengo interés en hacer política. Y es en un momento como este particular, especialísimo, en el que quiero reafirmar lo que dije desde hace varios años en este contexto. No tengo interés en hacer política, no quiero ser candidato a nada, ni candidato a presidente, ni candidato a ningún cargo electivo, no quiero desarrollar acción política alguna, quiero sí tener la posibilidad como ciudadano y expresidente de decir mi palabra respetuosamente para contribuir a la reflexión de la sociedad, pero no quiero hacer política ni quiero ser candidato presidencial. No va a ser candidato, entonces para que quede claro... y para que de repente no aparezcan, ¿no? Más críticas, ¿no? Porque después del brillo se vio que aparecieron. Sí, efectivamente, este es un momento adecuado, porque uno podría decir, caramba, el contexto ha cambiado, yo no entendí que esto iba a ser de esta manera, veo que tengo un gran respaldo. No, esa historia de dele usted un día de gloria a la patria no tiene sentido. Uno tiene que estar consciente de aquello que quiere hacer en la vida. He sido presidente constitucional de Bolivia, me siento profundamente honrado por ese privilegio. Ha sido una presidencia compleja, pero en la que creo que hemos hecho aportes muy importantes para la democracia, para la Asamblea Constituyente, para la modificación de la crisis económica, etcétera, etcétera. Esa experiencia ya la pasé, no creo que sea pertinente que la repita. Creo que mi rol como ciudadano tiene otras posibilidades y de verdad, Jimena, tengo muchísimos estímulos personales, académicos e intelectuales que quiero desarrollar, además, por supuesto, de este compromiso inclaudicable con el mar. ¿Y sería canciller? No, porque no. Inevitablemente entras en el ámbito de la política. Inevitablemente, por mucho que el Ministerio de Relaciones Exteriores esté vinculado a una tarea diplomática, es parte de la política, te implica un alineamiento con el presidente que eventualmente te invitará a formar parte de un gabinete. En consecuencia, cuando digo ningún cargo político, y esta es la razón por la que no tengo una vinculación contractual ni con el Ministerio de Relaciones ni con la Presidencia, en este caso es una invitación del presidente que yo he aceptado, desvinculado de cualquier vinculación contractual y menos cualquier vinculación política. Muy bien. De la patria, nos dijo el otro día, del mar, es un incondicional, dijo usted, ¿no? Pero alinearse con la política, no. Esa es la posición, entonces. Así es. El alineamiento político es un alineamiento partidario que en este caso no tiene ningún sentido, y no lo digo con el presidente Morales, con ninguna otra organización política. Espero sí que la política boliviana abra un espacio de pluralismo, de vasos comunicantes, de reglas del juego claras en las que se pueda construir oposición y gobierno en un marco de democracia plena. Y cuando digo democracia plena digo... No puede ser que no haya vínculo entre el gobernante y el opositor. No puede ser que tengamos reuniones los expresidentes con el presidente para hablar del mar y no sea posible un diálogo entre el presidente y los líderes de la oposición regional, nacional. Esto es parte de una política que a mí me gustaría ver en Bolivia. Carlos, su posición sobre la reelección la hizo conocer hoy también. Sí, mi posición no es de hoy. Cuando el presidente fue habilitado por el Tribunal Constitucional para el tercer mandato que está desarrollando en este momento, expresé mi opinión en contrario. Me parecía que se estaba vulnerando el artículo transitorio de la Constitución, que era inequívoco y que además permitió que la Constitución fuera aprobada, porque la oposición se basó en la garantía del presidente de que no iba a ir a una tercera reelección para ello. Cuando el Tribunal Constitucional toma la decisión de aceptar, en una interpretación que no comparto, esa tercera elección, yo expresé mi punto de vista, pero dije, bueno, es el Tribunal Constitucional, nos guste o no, y hay que aceptarlo. En este caso, mi posición sigue siendo la misma, por una razón básica, Jimena. Porque ¿cuál yo es creo, su posición? Porque yo creo que ninguna persona, por inteligente, hábil, políticamente aguda, que tiene una condición de representación de un proceso de transformación, ninguna persona representa en sí misma el cambio en todas sus magnitudes. No representa ni puede representar la transformación. Una persona no es un proceso. Un proceso político tiene fuerza, tiene vigencia, tiene consistencia cuando se puede plantear a nivel colectivo, cuando tú tienes alternancia, cuando tú das espacio a nuevas generaciones, cuando tú presentas la posibilidad de que el cambio no esté anclado en alguien. Porque si ese cambio está anclado en alguien, ¿qué pasa cuando sacas a ese alguien? Por muy poderoso e importante que sea, se puede caer todo, todo el castillo que se ha armado alrededor. El culto a la personalidad, el definir que una sola persona lo representa todo, no es saludable para una sociedad. Termino. ¿Qué pasaría si mañana el presidente Morales no estuviera en el país? Por cualquier razón, entraríamos en una situación muy crítica políticamente hablando. Nuestra estabilidad entraría en riesgo. Nuestras posibilidades de presentar una proyección de futuro sería complicado. Y eso no debe ser, no debe ser. Uno tiene que tener la certeza de que cualquier circunstancia que obligue a alguien a dejar el mando no puede colocar al país en una situación de crisis grave hacia el futuro. Le pregunto, Carlos, en este momento, usted que es expresidente, periodista, un hombre que observa la realidad nacional, ¿ve en el espectro político nacional alguien con mayor potencial, con mayor posibilidad de cohesión nacional que Evo Morales? En este momento, no. En el momento que es hoy, si tú plantearas una elección, muy probablemente la ganaría el presidente Morales. Pero aquí va la respuesta, esta no es una buena noticia. Eso quiere decir que no hemos sido capaces de construir liderazgos ni dentro del sistema en el oficialismo, ni dentro del sistema en la oposición. Porque si tú sacas a Evo Morales, el problema no es solamente para la oposición, porque aquí hay una especie de sofisma desde el punto de vista del razonamiento. Dice, la oposición no tiene capacidad de generar liderazgo. Concedido. ¿Qué pasa si no está Evo Morales? ¿Tiene el MAS capacidad de generar un liderazgo alternativo? ¿El MAS se tiene que resignar a la evidencia de que el presidente Morales va a ser presidente los próximos 20 o 25 años? ¿Eso es saludable para el llamado proceso de cambio? Estas son preguntas que tiene que responder el oficialismo y la oposición, con todo el respeto que tengo por el presidente Morales. Es decir, aquí, y esto es fundamental, Jimena, no hay nada personal, no hay una lógica de yo estoy en contra del presidente Morales por definición. Yo creo que el sistema democrático no se oxigena y no se alimenta adecuadamente cuando una sola persona lo representa todo. Vamos a escuchar, a propósito de la posición de Carlos Mesa, lo que dijo el presidente del Senado, José Alberto Gringo González. No soy partidario de una reelección indefinida ni de una reelección por más periodos del presidente Morales, lo expreso con todo respeto, es una posición que no tiene nada que ver con una actitud política personal mía. Quiero aclarar y aprovechar la oportunidad para decir que no tengo la menor intención de participar en política, estoy haciendo un trabajo que tiene una gran responsabilidad para mí, que es el tema del mar. Bueno, otro miembro más que se suma a la campaña del no. Bienvenido, don Carlos Mesa. Lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? Por supuesto, es un voto en no, ya cantó su voto, ¿no? Está bien, pues parte del ejercicio. Si no le gusta, él ya sabe qué tiene que hacer, pues, ¿no? ¿Comentarios sobre eso, por favor? No, creo que el presidente del Senado ha expresado un punto de vista lógico. Él representa al partido del Movimiento al Socialismo, él está respaldando la reelección del presidente Morales y por supuesto estará en una línea crítica para quienes no compartimos ese punto de vista, pero lo ha dicho a pesar de la parte final en términos absolutamente aceptables y entendibles. Bueno, y no podemos nunca decirle a Carlos Mesa, chao Carlos, nos vemos, sin preguntarle sobre el otro tema. 8 de octubre. Bolivia, Uruguay. ¿Cómo llega esta selección, Carlos? Porque usted también ha escrito libros sobre fútbol. Hincha de Orwell Reyde, ¿no? Aunque dicen que es disfrazado y en realidad es de Bolívar. No, para nada, para nada. Soy de Always, de punta a canto. El gran problema que uno tiene, se hace historia, dices, Bolívar es el equipo que más títulos tiene en la historia. No estás diciendo algo que se limite a otra cosa que decir la verdad. Pero bueno, yendo al tema de la selección. Creo que Julio César Valdivieso está haciendo una apuesta correcta. Creo que Julio César ha entendido que este es un momento extremadamente difícil para el fútbol boliviano y que se convierte en una oportunidad. Se convierte en una oportunidad para marcar el espacio a una nueva generación. Aparecen jugadores que tienen perspectivas de largo aliento. Creo que él sabe, y lo sabemos todos, que la posibilidad de Bolivia para clasificar al Mundial es muy remota, pero la posibilidad de construir una base, ojalá de largo aliento, ojalá que Julio César Valdivieso sea técnico independientemente de los resultados durante todo el periodo de la preparación para las eliminatorias, nos permita ver una selección que se va asentando. Ahora bien, esa selección que va a jugar con Uruguay, que tiene que defender algo muy importante, Uruguay y Perú son los dos únicos equipos que no han ganado nunca a la Bolivia en La Paz. Todos los demás equipos, incluida Venezuela, nos han ganado en La Paz. De modo que tenemos un invicto histórico con Uruguay. Ojalá que eso se pueda mantener. Pero el problema de fondo es, la selección funcionará en tanto la Federación Boliviana de Fútbol logre resolver su problema estructural y el fútbol nacional construya divisiones inferiores y construya competitividad dentro de la liga. Es decir, no debemos pedirle a la selección milagros imposibles. Esto también es un trabajo de equipo. Julio César Valdivieso y su equipo es parte del equipo grande que es lo total del fútbol boliviano. No le pidamos a la selección, dice, milagros imposibles. Gracias, Carlos, por estar esta noche en No Mentiras. No, por favor, Jimena, muchísimas gracias. Muy bien. Fabiana Villarruel en este momento nos dirá qué tenemos porque llega la dueña de la fiesta y la alegría.